iban a leer la de la poderosa. ¿Cuáles son algunas de las palabras que ustedes creen que pueden llamar a los diferentes públicos que puede haber en una villa? Que dicho sea de paso, si hay un lugar diverso, plural, multisectorial, es la villa. Porque no hay nada que que homogeneice en la villa, al contrario. Es un palincesto de culturalidades que se van imbrincando. La Pachamama ahí nombrado. Bien, la Pachamama es uno que... Sí, el tema del lenguaje más cercano, no tan... ¿Lenguaje más cercano? Decime cuáles son las palabras. Rosquero, rosquear, rosca, toda esa parte. Rayito de sol. En una dice... Son palabras no patean. Sí, bien, dice una así como palabras más fuertes, ¿no? Sí, es una palabra de mierda y todo eso. Ah. El tema de la penetración anal. Claro. Es como más directo. Es como que hay ciertas cuestiones que tienen que ver con... El ámbito, hablemos a calzón quitado, diría mi abuela. Cuando hablan de la rosca, no están hablando de la rosca política. O sea, ahí hay un sector que tiene que ver con un fardo que tiene que ver con las drogas. Entonces hay todo un sector de pibes que se sienten atraídos. Es una boludez, pero se sienten identificados en ese rosquear que tiene que llama al rosquero político realmente, al que está en la comisión del barrio, y al pibito de la esquina. Mira, en relación con lo que planteaste cuando en relación al título, tiene que ver con el código. Sí. Un código. O sea, el pibe se siente totalmente llamado a partir de eso, porque está su código ahí adentro. Sí, después dice, por ejemplo, no es lo mismo poner el joven Facundo de 14 años, un chico de 14 años, que poner que apenas sopló 13 velitas. Claro, sí, lo escatológico también, que es muy típico del habla cotidiano y que no está reflejado en los medios, ni siquiera en los medios comunitarios. Ustedes cuando empiecen a hacer su radio realidad, fíjense cómo les va a costar aún a los niños hacerse cargo de esas malas palabras que normalmente se usan cotidianamente, pero a la hora de tener que hacerlo en un ámbito como la radio no lo van a hacer. Y sin embargo son esas palabras las que en realidad van configurando el código propio y la estética propia. No perder esa capacidad de hablar de la misma manera, de escribir de la misma manera que se habla. O por ejemplo, de no, a la hora de hacer filmaciones audiovisuales, de no cortar, claro. De no cortar las partes que nos incomodan. Una nota de color, así mi profesor de Reiki, después de muchas horas de charla, dijo, mirá, dice, cuando no hay otra palabra que reemplace a boludo, hay que decir boludo. Dice, yo fui boludo mucho tiempo. Me dijo. Lo de él no era objetivo. O sea, más allá de la espiritualidad, si tenés que decir boludo, tenés que decir boludo. Es que justamente esas palabras es como que significan emociones y producen una emoción en el que está leyendo, ¿no? O sea, reproducen sentidos que... Eso, involucra emociones, ¿eh? Y eso es lo que pega. Claro. También lo que le falta a los medios es eso, ¿no? O sea, los medios que le llaman a las emociones, pero son emociones construidas, no son emociones. El reality, que todos terminan llorando porque ganó el que tiene la mejor voz, y a mí no me importa. O sea, esa sentimentalidad construida que no tiene que ver con la identificación. En realidad, lo que nosotros no podemos perder de vista en la construcción de un medio comunitario es esto de la identificación, de los estilos y de los códigos, y de las cuestiones identitarias. O sea, nosotros no podemos empezar a hablarle a la gente del barrio desde nuestra radio con el estilo de Tiempo Argentino, que no solamente es un medio... cualquiera, en el término de que son igual a los demás, sino que a veces hasta tiene como cierto nivel intelectualoide un poco más alto que el resto. O Clarín, que siempre tiene el mismo esquema repetitivo y donde aparte va al punto bajo. Porque lo que hace Clarín con la tragedia no solamente esconde la responsabilidad de Macri, sino que es por ahí por donde ellos entran en la identificación, en la desgracia, la tragedia, lo morboso. ¿Está? Sí, cuando dice un chico que dormía solo, yo se lo marqué porque siempre solo. Claro, viste, la madre venía de trabajar. Bueno, sí, pero ¿cuántas madres? Bueno. Digo, siempre como esa Porque después va a estar la madre pensando. Claro. Párrafo después dice que la madre está. Claro, sí, pero bueno, trabajando. ¿Viste? Bueno, sí. Pero lo primero que dice ahí salta en el primer párrafo. ¿Qué hora es? Yo, y media. O sea, 4:30. Yo recalqué o palabras o pequeñas semifrases que sintetizan a cada uno. El de Clarín, saqué bronca. El de Tiempo Argentino, este que dice, el título, ni responsables ni respuestas. Y del de La Garganta, temporal, no te llevaste nuestra voz. Sí, ahí sí. Cuando dijiste que es una editorial, tiene más sentido, digamos. Porque yo cuando leí, me parecía que hacíamos demasiado hincapié en La Garganta Poderosa, ¿no? Pero como editorial tiene digo, que no era la noticia de la editorial, o sea, el eje es... Estaba la noticia puramente, pero me gustó más esta, o sea, la situación mía no fue objetiva, perdón. Yo me voy a fumar un pucho y después hacemos una... van a producir ustedes, así que nos vemos. Bueno, abrí la ventana, que entra un poco de... Estamos pues.